Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM. Aquí continuamos en la programación de esta emisora, la Radio Libre Independiente Home. Y a partir de ahora, desde las 11 y cuarto más o menos, y hasta que dure el programa, hasta la una más o menos, vamos a estar aquí intentando ofreceros 90 minutos o 120 minutos de la mejor música posible. En el programa de esta noche va a tener un protagonismo bastante importante un pequeño genio, un pequeño compositor surgido en los Estados Unidos en la década de los 80. Podríamos catalogarlo como músico de culto. Se llama Daniel Johnston. No es tal vez de los más conocidos, pero yo, vamos, en cuanto escuchéis algo de él y os lea un poco sobre su vida, seguramente va a engancharos. Escucharemos eso, un poco de su música, hablaremos un poco sobre su vida y su obra, y luego, si queda algo de tiempo, pues seguiremos disfrutando, como siempre, con la mejor música de los años 60 y 70. Pues nada, Movida la Cantina, Radio Crash, 105 de la FM, la Radio Libre Independiente de Home. Bienvenidos al maravilloso mundo de Daniel Johnston. Singing the chord organ. Si yo estuviese como vosotros ahora en casa y escuchara a este artista por primera vez, pensaría que me están tomando el pelo. ¿Cómo se puede tomar en serio a alguien que canta mal y casi no sabe tocar la guitarra? Hay algunos músicos que ellos mismos dicen esto de ellos, pero en este caso es cierto. Incluso algunos tienen ese pequeño toque de locura, pero en este caso es más que un pequeño toque. De joven se le diagnosticó que sufría de trastorno bipolar y que era maníaco depresivo. Una persona que puede pasarse, como dice su padre, una larga temporada mirando a una pared blanca, o por lo contrario, estar escribiendo y pintando sin parar. Pero estoy seguro que si vosotros vieseis, como yo, el documental sobre su vida del 2005, titulado El demonio a Daniel Johnston, cambiaría vuestra opinión sobre él rápidamente. Y es que esa mente atormentada hace del que toda su obra sea diferente a cualquier otro artista que nos podamos imaginar. Pues en las letras de las canciones es donde Daniel nos habla de su mundo particular, ese mundo que solamente él conoce. Como dijo una amiga médico de la familia, cuando muera estoy seguro que irá al cielo, pues en el infierno ya ha estado. Este mundo atormentado se refleja perfectamente en sus dibujos, personajes que solamente pueden salir de una mente como la de él. When I was born in 61, they already had a hit. And they worked so hard and they made it dope. They really were very good. They deserved all their success. And they earned it, yes they did. They didn't buy their respect. And everybody wanted to be like them. Everybody wanted to be the Beatles. En esta primera canción, o en esta segunda canción que acabamos de escuchar, Daniel Johnston nos habla de su gran banda preferida, la que era para él su gran banda de culto, los Beatles. En esta letra nos dice que cuando él nació, ellos empezaban a golpear el mundo, de lo buenos que eran, de lo duro que habían trabajado, que todos querían ser como ellos, que él también quería ser como ellos, y que Dios les iba a bendecir por todo el trabajo tan bueno que habían hecho. Nuestro protagonista nacería en un sitio tan placentero a principios de los 60 como era Palm Springs en California, y más tarde se trasladaría con sus padres a Chester en Virginia Occidental. Él nació en una familia de profundas creencias religiosas, siendo el pequeño de 5 hermanos, 3 hermanas y un hermano. Su madre intentaba que fuese a la iglesia, algo que no estaba precisamente entre sus planes por aquellas fechas. Él solamente quería conocer chicas, hacer arte y ser como John Lennon. Sus primeros pinitos artísticos los haría haciendo películas con una cámara de Super 8 con su casa, en su casa, con su hermano. Sería a partir de los años 70 cuando empezaría su particular carrera musical en el sótano de su casa con una vieja grabadora Sanyo, una guitarra, un piano y un órgano. Esas grabaciones caseras en aquellas viejas cintas eran repartidas a todo aquel que conocía, haciendo él mismo las portadas con sus dibujos, dibujos donde siempre son protagonistas superhéroes, como el Capitán América o su amigo Casper, el fantasma amigable. En las letras, algunos de los temas más utilizados son los amores no correspondidos, los temas religiosos y el miedo hacia el demonio, y una fijación también hacia el número 9. En nuestra siguiente canción que vamos a escuchar lleva precisamente por título Casper, el fantasma amigable, y entre otras cosas dice algo así como: sonreí a pesar de su infierno personal, arrojó su última moneda al pozo de los deseos, se acercó demasiado a él y cayó dentro, y se ha convertido en Casper, el fantasma amistoso. Era educado con la gente que le repetía que no era más que un vago, les dijo adiós, tenía que irse, y ahora se ha convertido en Casper, el fantasma amistoso. Smiling through his own personal hell, dropped his last dime in a wishing well, but he was hoping too close and then he fell. Now he's Casper the friendly ghost. He was always polite to the people who tell him that he was nothing but a lazy bum, but goodbye to them, he had to go. Alive, you can't buy no respect like the librarian said, but everybody respects the dead. They love the friendly ghost. And now they say we'll never forget what he learned us. We were mean to him, but he never burned us in. Love lives forever. Thank you, Casper the friendly ghost. Thank you, Casper the friendly ghost. Primeros claros problemas surgieron cuando fue a la Universidad Cristiana de Abilene, en Texas. No se adaptaba a las clases, estaba completamente confundido y sus padres pensaban que podía ser a causa de que echaba de menos su hogar y le recomendaron que fuese a visitar al médico, pues tenía dolores en los brazos, uno de los primeros y claros síntomas de los maníacos depresivos. Regresaría de nuevo a casa donde le pasaron los dolores y donde sería enviado a la Universidad de King State en Ohio, donde conocería a su gran amor y musa, Lori. Ella sería desde entonces la inspiración para cientos de sus canciones. Como sus padres vieron que no había nada que hacer con él en la universidad, lo mandarían a vivir a Houston, a casa de su hermano Dick, transformando el garaje de su casa en un estudio de grabación. Pero la idea no fue lo buena que parecía y su hermano lo mandaría de vuelta a casa, quedando alojado en casa de una de sus hermanas mayores. Pero al poco tiempo, Daniel se compró un ciclomotor y se marchó a trabajar a un circo trabajando vendiendo mazorcas de maíz durante casi tres meses. Durante este periodo de tres meses, sus padres no tuvieron prácticamente ninguna noticia de él, eso hasta casi el tercer mes que él les llamó. Vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar una canción que lleva por título también Don't Let the Sun Go, y la letra dice algo así como, parte de la letra, no dejes que se ponga el sol sobre tus lamentos, respeta el amor del corazón sobre el deseo carnal, hazte un favor, sé tu propio salvador, no dejes que se ponga el sol sobre tus lamentos. Don't let the sun go. Don't let the sun go down on your grievous. Respect love of the heart over lust of the flesh. Daniel dejaría el trabajo después de recibir una paliza por parte de un chico del circo. Se encontraba de repente solo y perdido en una ciudad desconocida, Austin, una ciudad que también le cambiaría para siempre desde entonces. Un médico al que había acudido para pedir ayuda y para curar sus heridas, le daría una habitación donde poder quedarse durante una temporada. Louis Black, un editor, recuerda que nunca olvidará el día que alguien estaba picando a la puerta y se encontró con él de frente. Quería dejarle alguna de sus cintas. él le dijo que intentaría dársela a alguno de los periodistas que se encargaban de la música en el periódico, pero él solamente quería que fuese Luis quien las escuchase y le diese su opinión. Esas cintas serían los clásicos Hi, How Are You y Jeep Jump Music. Él comenta que fue como si llegase un desconocido Bob Dylan y le dijese: toma, estas son algunas de las canciones en las que estoy trabajando para mis tres primeros discos. Él empezaría a dárselas a muchos músicos que conocía y Daniel hacía lo mismo. Al poco tiempo era ya mucha la gente que se preguntaba quién era ese chico que hacía esa rara música. Al poco tiempo haría su primer concierto, teloneando a una banda local llamada Glass Eye. Sería un momento importante, pues decidió nunca más tocar el piano y pasarse a la guitarra, instrumento que apenas sabía tocar, solamente sabía 4 o 5 acordes. Como era de esperar, la reacción del público sería rara y confusa, no sabiendo cómo tomarse a ese chico que estaba tocando mal la guitarra y tan nervioso que parecía que podía vomitar en cualquier momento, aunque sus letras seguían siendo realmente increíbles. You have a sweetheart, sweetheart, you have a nice smile, baby, you drove me crazy down lover's lane. It's close to pain, this love I have for you, I cannot tame my desire for you. And when we start to bet, don't forget I love you. My love, take my hand, we're walking. The moon and stars are singing in the sky. And everyone I know must be jealous, 'cause they don't have such a love as I. My sweetheart, sweetheart, you are my baby, baby, you drove me crazy down lover's lane. I can't explain this love I have for you, I cannot tame my desire for you. And when we start to pet, don't forget I love you. And when we start to bet, don't forget I love you. Sweetheart era el título de esta canción. Daniel Johnston conseguiría trabajar en un McDonald's, todo esto teniendo en cuenta que no sabía cocinar y que incluso limpiaba mal las mesas. Era raro que pudiese mantener ese trabajo. Por aquellas fechas, su hermano fue a visitarlo y se daría cuenta de que algo empezaba a ir mal en él, que algo se estaba desdoblando en su persona. El año 1985 sería muy importante en Austin, en cuestión musical. Era como si todo fuese a explotar y Daniel estaba en aquellos momentos en el lugar perfecto. La MTV mandaría a Peter Zaremba, un presentador de sus programas favoritos, para hacer un programa y un concurso con las bandas más destacadas de la escena local. Y claro, Daniel también se presentó a Peter con sus viejas cintas y, aunque no estaba planeado, consiguió cantar en el programa y ser la atracción más memorable. Una de las letras que cantó decía algo así como: hace un año me fui de San Marcos, seguro que me hubiesen ingresado en un psiquiátrico. Recogí todas mis pertenencias en una bolsa de basura y las arrojé al mundo por donde vago. Mis esperanzas se disipan como un espejo hecho añicos. Me contemplo a mí mismo y me veo desperdigado. Y aunque parezca mentira, McDonald's le aumentó sus horas de trabajo y se convierte en algo famoso. Incluso los críticos y los periodistas le llaman al trabajo, pues es el único sitio donde pueden localizarle. Pero cuando todo parecía que iba bien, algo pasó. En un concierto le dieron un LSD y el mal viaje duró demasiado. Empezaría a consumir drogas y en un mal viaje incluso atacó a su manager con una barra de hierro. En Navidad puso un disco de los Beatles en el árbol y cuando el hermano lo iba a quitar, se pegó con él rompiéndole una costilla. Para tristeza y desgracia de su familia, tuvieron que llamar a la policía para que se lo llevasen. El pequeño genio loco sería ingresado en un hospital donde sería visitado por su próximo manager, Jeff Tartakov, que también le ayudaría a salir del hospital. Por aquellas fechas estaba más que nunca obsesionado con el demonio y con el número 9, y al final la depresión pudo con él. Su padre le llevaría en su avioneta de vuelta a casa, pasando casi todo 1987 bajo tratamiento. Mientras tanto, su manager continuaba dando a conocer su música a otra gente. De esta forma hizo que Sonic Youth lo conociesen e incluso lo llamarían para grabar algo con ellos en Nueva York. También estaba pensado grabar algo con Moe Tucker, batería de la Velvet Underground. Todo esto parecía posible, pues también parecía que él estaba mejorando día a día. Vamos a escuchar ahora una canción que lleva por título King Kong, y entre otras cosas dice: ellos le dispararon, ellos le dispararon, ellos pensaban que era un monstruo, pero él era el rey. Ellos llegaron a la isla y se lo llevaron con él. Ellos querían conseguir su trofeo, pero se olvidaron del tamaño. Y cuando vio a la mujer, se la llevó, porque después de todo, él era el rey, y amaba a la mujer, amaba la forma en que ella le miraba. They shot him down. They shot him down. They thought he was a monster, but he was the king. They came to his island and they brought her with them. They wanted to get his picture, but they were surprised by his enormous size. And when he saw the woman, he took her without question, because after all, he was the king, and he loved the woman, he loved the way she looked, but she wouldn't stop her screaming. But he loved the woman, and he fought a Tyrannosaurus Rex. It was a bloody battle, but he fought it for his woman. And he climbed up a mountain, and he looked around some kind of forest with all those dinosaurs. And he stripped his woman, he stripped her bare, but there was a pterodactyl there. And then a hero came and took his woman, and they fell off the mountain into some water. And then later, he came looking for his woman, but they were waiting, and they threw a bomb, and they tied him, and they took him across the ocean, and they chained him, and put him in a shell. But when he saw his woman, he broke loose, and everyone fled in terror, and he was looking for her, and he overturned the train. He was looking in the streets, and then he found her in her apartment. And he climbed up the Empire State Building. It was like a phallic symbol. And he took his woman to the top of that towering temple. And he climbed up and he looked around some kind of city with all those skyscrapers and all the cars. Just him and his screaming woman, they were finally alone. He loved his woman, you could see it in his eyes, his great big eyes. He loved his woman from the moment he saw her, he was all choked up inside. But when the airplanes came, he was soon to die. But he hung on long enough to set his woman down and make sure she was safe. And as the bullets pierced, he looked at her so sincere before he fell, because he loved his woman. They shot him down. They shot him down. They thought he was a monster, but he was a king who killed the monkey. Who killed the monkey? 'Twas beauty that killed the beast. And Willis O'Brien died a tragic death. There wasn't much that he had left. And Ray Harryhausen said that when Willis died, that's when the king was really dead. They shot him down. They shot him down. They thought he was a monster, but he was a king. But he was a king. But he was a king. But he was a king. Pero toda esa mejora era solo un espejismo. En una visita a la Estatua de la Libertad fue detenido por pintar grafitis de peces cristianos, símbolos contra el diablo. Unos pocos días después hizo un extraño concierto en una sala llamada Pearl Platters, donde intentó inculcar al público sus creencias religiosas. En aquel momento él era quizás uno de los mayores iconos de la música underground. En Nueva York todo el mundo se puso a cantar con él un tema que trata sobre la muerte y el tanatorio. Funeraria, funeraria, de camino a la funeraria, ponedme en un ataúd negro y brillante, voy a mi funeral y ya no voy a volver. Durante el concierto se puso más fanático con la religión, empezó una crisis y también comenzaría a llorar en un momento dado. Todos se dieron cuenta que la cosa se estaba saliendo un poco de madre y que sería un buen momento para mandarlo de vuelta a casa. Este, al saber que querían mandarlo de regreso, se escapó, siendo encontrado perdido por la ciudad por alguno de los miembros de Sonic Youth. Él no quería marcharse, pues según él estaba en misión de Dios y todavía le quedaban 2 semanas. Su cometido al llegar a Nueva York era ser famoso, y de una forma u otra lo había conseguido. Cuando regresó a casa, lo ingresaron al instante, pero le dejaron salir demasiado pronto. Vamos a escuchar una de sus canciones más conocidas, I Have Lost My Mind, yo había perdido mi cabeza. Dice algo así: había perdido la cabeza, la perdí durante una temporada y me volví un loco, un chiflado. Vi que tenía una pequeña abertura en mi cabeza, que lentamente se iba abriendo y desparramando el cerebro en la acera. Y ni siquiera lo sabía, había perdido la cabeza. Estaba sentado en el sótano cuando descubrí que había desaparecido. Cogí el coche y fui directo a Objetos Perdidos. Dije: perdone, pero creo que he perdido mi cabeza. Ella me dijo: ¿puedes identificarla, por favor? Yo le dije: sí, es una pequeña sinvergüenza. Está un poco arrugada por la lluvia. I had my land. He perdido mi cabeza. Snoozed out, I'm lying on the sidewalk, and I didn't even know it. I had lost my mind. Well, I was sitting in the basement when I first realized it was gone. Got in my car, rushed right over to the lost and found. I said, pardon me, but I seem to have lost my mind. She said, well, can you identify it, please? I said, why, sure, it's a cute little bugger. The rain. She said, well then, sir, this must be your brain. I said, thank you, ma'am, I'm always losing that dang thing. I had lost my mind. Bueno, como os decía, I lost my mind, había perdido mi cabeza. Unas semanas más tarde fue hasta Maryland para grabar con el grupo Half Japanese. Al terminar las sesiones le mandaron en un autobús de vuelta a casa, pero él se bajaría unas paradas antes, encontrándose perdido y pensando que todo el mundo era el diablo. Una anciana que estaba en una ventana de un segundo piso le rogó que no hiciese ruido. Él, sin pensarlo dos veces, subió hasta la casa y la pobre señora, presa del pánico, saltó desde la ventana, rompiendo los dos tobillos. Sería detenido por la policía y acusado de robo, siendo ingresado otra vez durante casi dos años. Él diría que no lo hizo, que fue el demonio quien la lanzó por la ventana. Pasarían, como os dijimos, dos años hasta que su manager y su viejo amigo, el editor Louis Black, le consiguen un concierto en la entrega de premios de Austin. En esos momentos es mucho más conocido. Había ganado algo de peso y seguía con la medicación, o eso era lo que pensaban ellos. Fue un éxito total ante casi 3.000 personas. Todo parecía precioso en ese momento, pero lo que la gente no sabía era que había dejado de tomar la medicación, porque él pensaba que si dejaba de tomar la medicación, ¿qué sería él? ¿Qué sería más natural a la hora de interpretar? Cuando estaba de vuelta con su padre en la avioneta particular, este sacó la llave del avión y la tiró por la ventana. Solamente un milagro y la pericia del padre hicieron que no muriesen los dos en el accidente. Sería ingresado de nuevo durante otros dos meses. Después los padres se mudarían a Ballard, Texas, siendo otra vez ingresado. Mientras tanto, él seguía en su mundo. Los grupos empezarían a tocar sus canciones y Kurt Cobain lució la camiseta de Hi, How Are You en una entrega de premios de la cadena MTV. Y no solo eso, durante los siguientes casi seis meses o siete meses salía con ella en casi todas las fotos y reportajes. De repente, gracias a esto, todo el mundo sabía quién era Darlene Johnston. Mientras tanto, él estaba en el hospital y ni siquiera sabía quién era Nirvana. Ahora vamos a poneros una canción que lleva por título God y que habla un poco sobre todas las cosas buenas que hizo el Señor, que hizo Dios. God made the world. God made you. God made me. God made the star. God made the moon. God made the earth too. God made everything, but God is still creative. God makes me glad. God makes me glad. God made the sea. God made the land. I'm glad God made me. 'Cause I love the stars. And I love the moon. And I love the earth too. Made all these things. He made me love him 'cause he loved me. First, God made the world. God made you. God made me too. God made the star. God made the moon. God made the earth too. God made everything, but God is still creative. God makes me glad. God makes me glad. Thank you. Entre otras cosas, en la letra dice, por ejemplo, Dios hizo el mundo, Dios te hizo a ti, Dios me hizo a mí también, Dios hizo las estrellas, Dios hizo la luna, Dios hizo la tierra también, Dios hizo todas las cosas, pero Dios todavía está creando, Dios me hace feliz, Dios me hace feliz, Dios hizo el mar, Dios hizo la tierra, soy feliz de que Él me hiciese, porque yo amo las estrellas, amo la luna, amo también el corazón, y yo amo a Dios, más o menos es lo que comenta Daniel Johnston en esta canción titulada God. Gracias a esta fama repentina, en parte gracias a gente como Kurt Cobain, un cazatalentos del sello Elektra conseguiría hacerle una entrevista para un contrato, tal vez una de las entrevistas de trabajo más raras, sin duda, en un psiquiátrico. Él se comprometía, o el sello se comprometía, a conseguirle un médico y no hacerle pasar por una gira para promocionar el disco. Pero también estaba interesado en su música otro peso pesado de la música, como era el sello Atlantic Records. Eso ya eran palabras mayores, y esas palabras pues eran cercanas por aquella fecha a los $100,000. Cuando salió del hospital estaba preocupado por fichar por Elektra. Pensaba que podía estar el sello poseído por el demonio y que una de sus bandas más importantes, Metallica, intentase matarlo. El resultado fue un contrato roto y un manager despedido después de pelear por él casi durante 7 años. Ficharía por Atlantic Records y también contrataría a un nuevo manager, Tom Gimbel, con quien ficharía por Atlantic Records en el año 1994 y publicando también su primer LP oficial, Fan. Sería publicado también en ese mismo año, en septiembre del año 1994, pero solamente se venderían 5.800 copias, siendo el contrato rescindido en junio del 96. Desde entonces, la vida de Daniel sigue por cauces tranquilos. Vive en una casa junto a sus padres, su madre, que por fin consiguió que al final vaya a misa con ellos. Le llevan de compras, le encanta comprar montañas de cómics. Sus amigos van a verle y a tocar con él. Descubriría también a los Beach Boys y desde entonces se sentiría muy unido a Brian Wilson, dos genios con los mismos demonios en la cabeza. As legend would have it, he had this nasty habit of a longing that was wronging himself. But still he would persist. In fact, he would insist that there was nothing nobody could do to help. He really loved her, he really did, and his love went round and round. And though he tried to keep it hid, he had lost what he had found. He had lost what he had found. Now all this pain deserved for all to observe, but please don't touch. It's an inspiration to think or try to believe that someone could love someone that much. So now we declare it a new holiday for lovers everywhere, for each and every one to have their own share. He would have liked it that way, right this way, to the Museum of Love. Right away, you gotta see him. It's love, love, love, love. Thank you. Museum of Love es el título de este tema que acabamos de escuchar de Daniel Johnston, al que estamos dedicando los primeros minutos de aquí en Movida en la Cantina. Estamos ya acabando de recordar un poco su obra y su vida. En otra faceta que siempre ha destacado Daniel Johnston, y tal vez mucho mejor que en la de cantante, no en la de compositor, pero en la de cantante, sin duda alguna, ha sido la faceta de dibujante. Esos dibujos, donde los protagonistas son, como siempre, el fantasma Casper y el Capitán América, siguen siendo muy cotizados. Ha hecho exposiciones o han sido expuestos en muchas de las ciudades más importantes del mundo. En esos dibujos refleja mejor que de cualquier manera su mundo particular. Quizás su aspecto haya cambiado bastante, ha ganado mucho peso y su voz ha cambiado debido a sus problemas con el tabaco, pero sus letras siguen siendo tan intensas, siniestras, oscuras y personales y sensibles como aquellas que empezó a componer en los años 80, canciones donde aquel amor único y no correspondido sigue siendo su mayor inspiración. También ha hecho las paces con su antiguo manager, quien todavía se encarga de distribuir su obra personalmente. Su salud ha mejorado y sigue haciendo esporádicos conciertos y también algunas giras ante un público que lo reciben y lo tratan como lo que es y también por lo que será siempre, un auténtico genio. Podemos decir, aunque parezca mentira, que sus canciones han sido grabadas e interpretadas por músicos de la talla de Tom Waits, Pearl Jam, Beck o Flamingo Lips. La canción que os voy a poner ahora, que es también otra de sus temas más conocidos, es ese Through Love We'll Find You in the End. Más o menos la letra dice así: el verdadero amor lo encontrarás al final, tú lo encontrarás en quien fue tu amigo. No estés triste, yo sé que ahí estará, y no te des por vencido, el verdadero amor lo encontrarás al final. Solo si lo estás buscando, él te encontrará al final. Pero ¿cómo puedes reconocerlo? A no ser que salgas a la luz, no estés triste, yo sé que ahí estará. Through love, we'll find you in the end. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. You step out into the light, don't be sad, I know you will, but don't give up until true love will find you in the end. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este pequeño especial dedicado a este compositor, a este pintor, a este artista completo y desconocido, Daniel Johnston. Yo tengo que decir, para ser sinceros, que no lo empecé a conocer o no lo conocí hasta hace cuestión de un par de años, gracias precisamente a ese documental del 2005 titulado El demonio y Daniel Johnston. Por eso os decía en parte que si solamente escuchas las canciones y no sabes nada sobre él, piensas que estás escuchando a cualquier loco, entre paréntesis, porque loco sí que era él, pero luego cuando conoces un poco su vida, todas sus historias, sus problemas mentales, pues poco a poco vas haciéndote una idea del personaje que realmente tienes enfrente. Además, hoy en día, gracias a internet, si queréis, puedes echar un vistazo, puedes entrar en su página, en su web oficial, donde ves todos los conciertos que sigue celebrando, exposiciones, los dibujos continuos que hace. Sin duda alguna, repito, Daniel Johnston, un músico, un artista completo. Y venga, son las 12 y 10 más o menos, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, ya lo sabes, contigo todos los miércoles más o menos desde las 11:15 y hasta las 12:30, una menos cuarto, depende, siempre detrás de nuestros compañeros de Asbury Park. Y vamos a seguir escuchando buena música, vamos a seguir escuchando buen blues a cargo de uno de los grandes que todavía, gracias a Dios, está vivo, el señor Mr. Buddy Guy. Palabras mayores. All right, the band's warmed up. Are you warmed up? Oh, I guess so. Then it's showtime. Please welcome the man that definitely has a home court advantage here at Legends. Please welcome the man that gets my vote for most valuable player of the blues, Mr. Buddy Guy. Here. Sí, señor, Mr. Bodega, y estoy seguro que muchos de vosotros todavía recordáis ese concierto que ofreció este músico de Chicago en aquellos conciertos del Crossroads. Precisamente Bodega creo que actuó en la segunda edición celebrada en la Plaza de Toros. Siempre quedará en la imagen cuando bajó del escenario con su guitarra, con su Fender Telecaster o Stratocaster, perdón, y salió incluso a las afueras de la Plaza de Toros sorprendiendo a propios y extraños, algo que suele hacer bastante en sus conciertos el señor Budigay, que cuando quiere es uno de los más puristas y cuando quiere también puede ser un auténtico showman. Y como andamos un poco cortos de repertorio esta noche en cuestión de música, porque pensé que me llevaría más tiempo el especial de Daniel Johnston, vamos a escuchar otro tema de Buddy Guy, esta canción que lleva por título Sweet Black Angel. Thank you, Chicago. Thank you. En temas como este es donde el bueno de Buddy Guy saca todo el blues que tiene dentro. Sweet Black Angel. You know, I get joy in everything. Oh, when my angel spreads a wing all over me, if you know, I get joy in everything. You know, I feel a joyful mood. I sit right there and I don't say a thing. Now look at here. sit with me. People, I do believe I would die. With me, people. You know, I don't believe I would die. You know, if you don't love me, angel, just tell me the reason why. Yeah, I got the blues now. Can I keep on? Can I keep going? Sí, señores, Mr. Buddy Guy. Estaba ahora pensando mientras sonaba esta canción, me vienen de repente lapsus y me acabo de acordar, os lo recomiendo, aunque todavía falta, bueno, falta tiempo, falta un par de meses, que vamos a tener la oportunidad de ver a una veterana y gran banda. Estamos hablando de los Butter Boys, que estarán, pues eso, en el mes de abril, hacia mediados, no creo, sí, me parece que es hacia el 16 o 17, repito, en la Universidad Laboral. Todavía no os puedo decir precios, pero en siguientes programas, pues os daremos más información de ese importante concierto. Repito, os puedo decir seguro el sitio, la Universidad Laboral. Y vamos a escuchar a una banda, una de las bandas que primero introdujo en la formación una sección de viento. Estamos hablando del grupo Chicago y la canción que os voy a poner lleva por título, así algo así como traducido, Cada día me siento más fuerte. Chicago, ese sonido tan personal e inconfundible de esta gran formación. I do believe in you, and I know. continuamos, son las 12:25 más o menos y me siguen viniendo noticias relacionadas con la música y noticias relacionadas con buenos conciertos que vamos a poder ver en Asturias dentro de poco. Durante un tiempo fue un músico al que seguí bastante de cerca, incluso si echamos la vista muy atrás, casi al año 1993, recuerdo con nostalgia y con cariño la primera entrevista que hice yo, muy nervioso de mí, a un músico. Era en la discoteca 4 de Avilés y estábamos hablando al que era por aquel entonces un músico bastante desconocido en España. Era el guitarrista Javier Vargas y su Vargas Blues Band. Pues Javier Vargas, el otro día descubrí que está inmerso en un proyecto bastante interesante en lo que es cuestión de música, junto con dos monstruos como son Tim Bogert y el batería, sobre todo Carmine Appice. Carmine Appice viene, pues imaginaros, viene de formaciones como los Vanilla Fuzz en la década de los 60, que llegaron a ser los Led Zeppelin teloneros de ellos en su primera gira por los Estados Unidos. Luego llegó a tocar con Jeff Beck, luego también estaría formando parte en esa formación de rock y de blues llamada Cactus, y bueno, entre otras cosas también ha sido el compositor de ese super éxito de Rod Stewart titulado Do You Think I'm Sexy, con el que haría pues unas cuantas giras. Pues vamos a escuchar precisamente un tema de Javier Vargas, repito, con Tim Bogert y con Carmine Appice, a la voz otro veterano, Paul Sortino. Pues venga, vamos a escucharlos, y todo esto viene a porque estarán actuando con esta formación una única fecha aquí en Asturias, en la ciudad de Oviedo. Me parece que es hacia el mes de marzo. A ver si lo puedo mirar más adelante, o si no, para el próximo miércoles escucharemos algo del En Solitario, de sus primeros discos, y ya os podré confirmar la fecha, el lugar y el precio de las entradas, si puedo. Pues venga, vamos a escuchar a Vargas, a Boger y a Appice haciendo un tema que lleva por título Over My Shoulder, algo así como Sobre Mi Hombro. Sabéis que os digo que no me mola la gramola, no era este precisamente el tema que os quiero poner. Este disco, si no me equivoco, en una entrevista que pude ver hace poco a él en el Rock FM, pues es un disco de versiones. Pero vamos a poner otra aquí de estas de YouTube, a ver si pinta mejor, si es más cañera. Vamos allá. Do you think I'm sexy, coño? ¡Ay! Bueno, como diría un amigo mío, los experimentos con gaseosa, ¿eh? No ha salido la cosa como yo pensaba, porque lo estaba buscando ahora y no había hecho casi preescucha, pero no os preocupéis porque tengo otro CD ya calentito, preparado, listo para sonar, y es nada más y nada menos que ese concierto clásico de Eric Clapton, ese Rainbow Concert, un concierto que se organizó más que nada para que Eric Clapton volviese a pisar un escenario después de muchos años en los que estaba dedicado a otras cosas y no precisamente a tocar. Venga, vamos allá. Eric Clapton, Rainbow Concert, Blues Power. Didn't think I knew how to rock and roll. blues power. Woogie, woogie, run down in my very soul. Eran la Jefferson Starship con la gran voz de Gracie Slick al frente. Son ya la 1:20 y es hora ya de ir despidiendo el programa por esta noche. Como siempre, agradeceros vuestra compañía anónima. Esto ha sido Movida la Cantina, un miércoles más. Recordar que el programa de esta noche lo hemos dedicado más de la mitad a recordar a ese compositor, a ese artista en general llamado Daniel Johnston, un personaje muy particular. Y luego, pues bueno, hemos seguido escuchando algo de música. Para despedir el programa de esta noche, vamos a despedirnos con una de las grandes bandas nacionales en cuestión de rock and roll, una de las grandes bandas veteranas que solamente deben quedar, pues yo creo que uno de sus miembros originales, pues con los Burning y con una canción que refleja un poco el espíritu musical de este programa, vamos a despedirnos por hoy, eso, hasta dentro de 7 días. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre e independiente Gijón. Cuidaros y, como siempre, muchas gracias por vuestra compañía anónima. Hasta luego. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir doy mil vueltas en mi cama. Solo pienso en ti, qué sé yo, si estoy tan solo. No puedo hablar con nadie, qué sé yo, si estoy tan solo. Necesito tu amor. Dan las 6, sintoniza los estos recuerdos del pelo largo, viejo blues, queridísimo Alejandro. Un sonido